sobre la hora, con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Ahora sí, nos separan 35 minutos de las 9 de la mañana. Le redamos, está bien dicho, le redoy, te redoy la bienvenida, ¿no? Estás de primavera, Si uno le gusta, si uno le gusta, ya estamos. Bueno, me sorprendí, bueno, me quedé pensando en otra cosa, bien. Bien. Sí. Te diré una buena. Estaba pensando en otra cosa y... Claro. Y me sorprendió la realidad, como ocurre cada vez que uno abre la ventana, ¿no? Por eso a veces es bueno no cerrarla del todo, para no irse por las ramas. Bueno, está pesadita la situación internacional. ¿Qué es lo que no está pesado? La situación internacional está muy pesada. Hay muchos temas para comentar. Realmente, yo siempre tengo que ver, bueno, ¿cuándo? Y hay temas que van a florecer en otro momentito, ¿verdad? Que están en cambio. Entonces, bueno, los voy dejando. Pero un comentario, por ejemplo, señores. Está en todas las redes, está en todas las noticias, está en todos lados, ¿eh? Este acuerdo entre Kerry y Lavrov por el alto en fuego en Siria. Tanto vi la noticia entre el día de ayer, el día, la tarde, la noche, insistentemente, que dije, bueno, me daba un poco de urticaria el letrero, porque no veía a Siria en el acuerdo. O sea, Rusia y Estados Unidos, a través de sus representantes, decidieron un alto en fuego en Siria. No me cerraba la cuestión. Entonces entré y veo que estos señores, o sea, estos estados, son los que decidieron el alto al fuego. Se compromete Estados Unidos. Digo, esto es una píldora para que la llevemos en la cabeza, que vamos a tratar la situación esta en algún momento. Porque Kerry se compromete, y a través de Kerry se compromete la oposición de al-Assad a un alto en fuego, es decir, a no hacer guerras internas contra el gobierno, porque eso confunde con el ISIS, ¿no? Entonces, y Rusia estaría ahí. O sea que, de última, por un lado es un reconocimiento de que Estados Unidos estaba suministrando armas a los opositores. Porque ¿por qué hace Estados Unidos ahí firmando la paz? Y Rusia con el gobierno de Siria. Pero por otro lado, señores, ¿sabes que me acordé mucho de la crisis de octubre en Cuba? Cuando Estados Unidos y Rusia firman el acuerdo de paz, el levantamiento de los misiles, y Cuba no estaba en la mesa. Es muy desagradable que entre potencias se decida el destino de terceros países, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Vamos a volver sobre el punto. Hoy tenemos un tema importante, que lo habíamos venido dejando, como todos los temas que decimos que son importantes, que es el tema de Bolivia. ¿Usted recuerda el levantamiento minero, de los mineros cooperativistas, que ahora yo voy a decir brevemente quiénes son, que terminó con, a raíz del asesinato al viceministro de Seguridad y policía? Bueno, yo quiero reflexionar sobre ese tema, no sobre el hecho en sí. El hecho en sí está en las noticias. Yo siempre trato de traer un análisis de los significados que trascienden a los hechos, y vamos a discutir de eso, y sobre todo desde un enfoque político. Y quiero encuadrar este debate en todo el debate latinoamericano del golpismo, del neogolpismo, de qué pasa con los gobiernos, lo que hablamos de Brasil el sábado pasado, y hoy especialmente, señores, hoy especialmente 10 de septiembre, ¿qué es? Recordábamos acá con Karina. Corina. Con Corina. Ay, dije, no es Karina, y pum, lo dije mal, ¿ve? Lo recordábamos temprano. Es la víspera del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una fecha de múltiples significados. Pero para nosotros, fundamentalmente, es la fecha del golpe de Allende. El golpe contra la primera experiencia de construir una sociedad, un experimento socialista, es decir, con equilibrio, justicia social, con equidad, por la mal llamada vía pacífica, por la vía democrática, una época que nadie apostaba a ella. Hay mucho para decir, pero como en esa misma discusión se encuentra el proceso de Bolivia, por eso yo quiero que lo enmarquemos al debate. Mineros cooperativistas. Mineros cooperativistas son aquellos como pequeños núcleos de mineros que explotan a propia cuenta las minas, frente a las minas del Estado donde están los mineros que tradicionalmente nosotros pensamos en ello. ¿Qué ocurre? Estos mineros cooperativistas también, si explotan a propia cuenta, venden a propia cuenta. Y ahí viene ya un viejo intento de asociarse a las grandes transnacionales mineras, que manipulan y juegan. Tiene mucho que ver esto con lo ocurrido, pero digo, no vamos a ampliar el tiempo en contar la historia. Señor, usted entra en el Google y se encuentra la historia. El tema es, con esta manipulación que ocurre, la pregunta de atrás es, ¿por qué? ¿Por qué se llega a esta situación cuando hay ya, digamos, una tradición, hay un gobierno indopopular, digamos, hay mucho diálogo, hay una tradición de diálogo con los mineros? Cuando se trata de esto, y para que nos ilumine, un poco nos ayude a reflexionar sobre esto. ¿Escuchás? ¿No? No estoy escuchando nada. A ver, vamos a ver por el otro lado. A ver, esto de que solo funciona a un lado. No escucho nada. Tenemos al amigo, al compañero Hugo Moldis de Bolivia. Él es fue ministro de gobierno y en este momento está como asesor del presidente Evo Morales. Buenos días, Hugo Moldis. ¿Nos escuchas? Buenos días, Isabel. Ah, bueno, qué alegría. ¿Por qué no me funcionaba el auricular, Hugo? Ah, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar contigo, de mandarte un saludo y un abrazo a la distancia y de saber de que eres parte de aquel grupo de mujeres que tiene incansable. Yo te leo y te sigo y bueno, ya uno quisiera tener la energía tuya. Ay, bueno, gracias, Hugo, gracias. Bueno, decime, estabas escuchando, ¿no? ¿Qué pasó, Hugo? El trasfondo político de la cuestión, cuéntanos. Yo creo que hay varias aproximaciones. La primera es que los movimientos sociales han perdido una perspectiva de lo universal, han dejado de compartir un sentido común, un sueño común, un horizonte común desde el año 2010. Paradójicamente, un mes después de la victoria electoral, la segunda victoria electoral, la más importante, yo creo que tuvo el año 2009, pues se había aprobado la Constitución. En medio, tú te acordarás de un intento de división del país, de golpe cívico prefectural, en fin. Entonces viene la derrota militar, la derrota política, luego la derrota electoral. Pero paradójicamente, y desde enero del 2010, los movimientos sociales retornan a sus visiones particulares, a sus visiones corporativas. Yo diría, donde no hay que quitarle también cierta responsabilidad a lo que hemos hecho desde el gobierno, ¿sí? Es una suerte de fetichización del poder donde el gobierno cree que todo se puede resolver desde arriba, y el pueblo, los movimientos sociales siempre están esperando que el gobierno resuelva desde arriba. Es decir, exacto, se convierten de protagonistas en actores pasivos, ¿sí? Entonces, y creo que eso se ha ido acumulando hasta que hemos llegado a un momento en el que la disputa por el pedazo más grande de la torta ha llevado a niveles de contradicciones, de tensiones al interior de los movimientos sociales, y ciertamente uno de ellos, yo diría la fuerza social y política e incluso militar más importante, que son los cooperativistas mineros, reaccionaron el momento en que el gobierno pretendía poner las cosas en su lugar. Claro, lo que la gente dice son 10 años que los han dejado hacer lo que han querido, y cuando han querido ponerlos en su lugar han tenido la reacción que obviamente ha ocurrido. ¿Qué es lo que sucedió? Con la vieja constitución ellos podían ser arrendatarios de concesiones mineras y subarrendar, sin darle un solo peso al Estado, subarrendar a empresas nacionales, extranjeras, nacionales o extranjeras. Sí. Y entonces, cuando se aprueba la Constitución, entonces dice que solo el Estado puede autorizar contratos de riesgo compartido, contratos de asociación. Y para eso había que modificar la ley, la ley minera, sí. De cooperativas, mejor dicho. Se estaba marchando en esa dirección y esto ocasionó esa reacción. Que tienen eso, digamos, como elemento central, Isabel, es decir, hay una suerte de incomprensión del sentido común que debería acompañar, digamos, en la construcción de este país distinto que Evo quiere hacerlo y que lo hace, creo que todos los días. La segunda aproximación es la aproximación desestabilizadora. Es evidente ya a estas alturas de que sobre, entre comillas, legítimas reivindicaciones sociales, sí, se activa porque la derecha ha aprendido también a volcarse a la calle. La sí, por supuesto, una de las características de este tiempo. Así es, exactamente. Y apoyarse ahí, entonces aparece difusa la presencia de la derecha, pero nunca más activa como hasta allí, y lo hizo ciertamente en esta última movilización, tratando de provocar más muertos, más heridos, lo que ciertamente hubiera terminado en un pedido seguramente de dimisión por parte de la oposición política y de la oposición mediática. Estamos conversando con Hugo Moldes, asesor de la presidencia, o sea, del presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia. Un gusto tenerte con nosotros en el programa Sobre la Hora, Hugo. Vamos a seguir conversando. Tú decías, voy a ir a el primer elemento que marcabas, porque el segundo no se puede subestimar, y yo creo que en cierta medida se subestima por las fuerzas de izquierda, por sectores progresistas. Esto que vos decías, ¿no? También la derecha está en las calles. No se puede pensar el presente con los viejos ojos del pasado, porque te sorprende y te cachetea, ¿no? Ahora bien, yo quiero que entremos un poquito, ya que tenemos la suerte de contar contigo en esta mañana, qué hacer frente al corporativismo. Porque esta mirada corporativa es como lo que viene cuando espontáneamente quedan los movimientos librados contra sí mismos y esperando a ver qué me dan, poniendo qué me dan entre comillas. Hay una responsabilidad en esto política del MAS también. ¿Cómo lo están analizando, si es que lo analizan? Sí, hay que reinventar todo. Es decir, la primera conclusión que se ha sacado, incluso después del 21 de febrero, de la derrota en el referéndum para modificar la Constitución de tal manera que habilite a Evo a una nueva reelección. Sí. Está claro que ni eso hubiera sucedido, ni lo que ha sucedido hace pocos días, si hubiera cohesión, si hubiera articulación en las nuevas condiciones de los movimientos sociales, de la relación movimiento social y gobierno, gobierno, movimientos sociales. Entonces, quizá una primera cosa que uno saca, voy a tomarlo aquí a Gramsci, quizá para que nos ayude a entender mejor esto, y es que mientras cada vez nos hemos convertido en bloque dominante, sí, paralelamente hemos dejado de ser bloque dirigente. Uh-huh. Ciertamente la dominación se construye desde el Estado, desde cualquier tipo de Estado, pero la dirección se construye desde la sociedad. Y ese vacío ha empezado a ser llenado o por corrientes corporativistas que finalmente terminan a veces tendiéndole la cama a las propuestas de la reacción, o también ha empezado a ser copado por las fuerzas de derecha. Y no te digo de derecha de los viejos partidos políticos, porque aquí hay otro elemento. No, de una nueva derecha que va surgiendo, ¿no? Exactamente, que no tiene ni nombre, que no tiene quizá incluso ni líder ni dirigentes. Es una nueva derecha. Una mentalidad. Que va naciendo, ajá, como mentalidad, y todavía, aunque todavía no como fuerza organizada. Sí, esto que vos decís es importante, como todo, tenerlo en cuenta, porque hay que tener cuidado en no caer en una especie de dominación sin hegemonía, ¿no? Que así, no puede haber dominación sin hegemonía. Claro, se puede. Uno puede tener hegemonía y dominación. Dominación sin hegemonía te va acercando a una ventana de conflicto muy seria, ¿no? Que me parece que Bolivia dista muchísimo de este punto, pero bueno, está en el vértice, digamos, de lo posible cuando hay situaciones sostenidas. ¿Vos te acordabas de Gramsci, Hugo Moldi? De paso voy a recordar a los oyentes que estamos conversando con Hugo Moldi, asesor del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en este minutito que nos queda para conversar, Hugo, yo quiero recordar a René Zabaleta Mercado. René Zabaleta Mercado, boliviano, por cierto, uno de nuestros genios del pensamiento sociopolítico, me enseñó a mí que es en el abigarramiento de la composición de la realidad de Bolivia, que se abre en épocas de crisis, que muestra esta complejidad del proceso. Y yo enseguida, cuando vi el conflicto minero, dije, bueno, salta algo que existía pero que no estaba bien visible. Lo que tú has reseñado en el primer momento. Y un segundo punto que dice él, que yo como conceptualizando lo que nos has dicho, es el tema de que la construcción del sujeto político colectivo es constante, que van cambiando los tiempos históricos, las metas históricas, y también hay que rearticular sistemáticamente ese sujeto colectivo. Si no, estos repliegues hacia lo corporativo pasan como inadvertido en el momento, pero después te golpean en determinadas coyunturas, como pasó ahora, ¿no? Sí, varias veces, y esto no es ningún cumplido, sino más un reconocimiento, Isabel, en la que en la reflexión hemos traído a la memoria ahí varios libros, varios textos tuyos a propósito de que el sujeto se construye en la lucha. Sí. El sujeto, el programa, el proyecto, sí, y cuando ese sujeto deja de caminar, deja de ser sujeto, se convierte en actor pasivo, se convierte en un elector, por más que vote por una fuerza de izquierda, pero simplemente eso es un ser pasivo. Y ciertamente lo más importante que nosotros estamos obligados a resolver es la reconstrucción del sujeto que hizo posible la apertura de este proceso. Exactamente. Sin Evo Morales no se hubiera jalado, no se hubieran hecho muchas cosas. Pero tengo la impresión, Isabel, de que esto ha ocurrido en realidad casi en términos, obviamente marcando distancias, en los últimos años en casi todos los países con gobiernos progresistas y revolucionarios. Es decir, si no hubieran sido el Estado y los gobiernos, quizá no hubiéramos hecho muchas cosas de las que se hicieron, porque las masas, tengo la impresión, entraron, las masas, entre comillas, a una suerte de pasividad, de conformismo, de pensar que habían tomado el cielo por asalto. O clientelar, ¿sí? Entonces, depende. ¿Ah? O cayeron en prácticas clientelares también. Prácticas clientelares, prácticas. Y te doy un dato. El presidente Evo, no hay encuesta en la que haya bajado, aún después del 21 de febrero, desde hace 10 años, del 50% de aprobación. No hay. Incluso encuestas manejadas, incluso sí, claramente con una orientación. Sin embargo, no hay una relación entre el nivel de aprobación al presidente Evo y la aprobación para la continuidad del presidente Evo en el proceso. Claro, claro, lo que decís, no se trata solo de votar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden hacer obras. Bolivia ha cambiado radicalmente, Isabel, pero eso no quiere decir que la gente automáticamente vaya a votar y mucho menos vaya a seguir luchando por ti. Entonces, estamos obligados a seguir siendo eficientes en la gestión. Somos quizá un modelo económico exitoso, va a ser por tercer año consecutivo el país que más va a crecer en la región, sí. Vamos a seguir siendo el segundo país en América Latina, en fin, en términos de gestión. Claro. Pero estamos obligados a retomar el trabajo político con la gente. Estamos obligados, desde los movimientos sociales, desde abajo, como te gusta decir a ti, estamos obligados a reconstruir ese sujeto, porque si no, vamos a estar en muy serios problemas. Claro, y buscar la continuidad de los procesos. También se ha aprendido que no se puede centrar en la figura presidencial solamente, y por el otro lado, está claro que hay que construir esa continuidad. Y un elemento fundamental, o sea, el central, está en el sujeto político. Hugo Moldis, te agradecemos enormemente. Si tenés 30 segunditos para dejarnos tu mensaje de cierre y de aliento de ahí desde Bolivia, te escuchamos. Sí, yo creo que lo positivo es que frente a lo que estamos haciendo no hay una alternativa desde la derecha que no sea el retorno al pasado. Y lo estamos viendo, lo que está sucediendo en Argentina y en el Brasil. Entonces creo que está retomando a Zabaleta. La crisis es una oportunidad, es un método, también genera un método para hacer algo distinto, para hacer algo nuevo. Así que yo creo que en Bolivia hemos aprendido de la lección del 21 de febrero, de las lecciones de hace pocos días con los cooperativistas, y estoy seguro que con el liderazgo de Evo y los movimientos sociales sabremos salir adelante. Muy bien, te agradecemos mucho, Hugo, y de acá decimos con el programa de Sobre la Hora, Jallalla Evo, Jallalla Bolivia. Muchas gracias, buenos días. Bueno, estábamos conversando con Hugo Moldis, es asesor del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, fue ministro de Gobierno y sobre todo, bueno, es un intelectual, fue director del periódico La Época y creo que está retomando estas actividades en poco tiempo. Lo de Bolivia es realmente para mí, de lo que él dijo, y voy a subrayar, por supuesto, siempre uno aquello que le marca más unas líneas de convergencia, ¿verdad? Creo que una enseñanza muy fuerte, esto último que marcaba Hugo, pero una enseñanza muy fuerte es que esta cuestión de que ya hay algo dado, que se terminó, ¿no? Están los movimientos, llevaron a Evo al gobierno, pero una cosa es ese nucleamiento de movimientos sociales previo a ser gobierno, que tienen una articulación fundamentalmente basada en los que no le gusta, en lo que están en contra del neoliberalismo, generó una articulación entre los actores. Cuando son gobierno, con sus representantes, varía la realidad. No van a seguir articulados con el mismo eslogan. Ahora quieren ver cómo participan del gobierno, cómo están en la toma de decisiones, y hay mezquindades que vuelven a salir. Por eso yo le preguntaba la responsabilidad del MAS. No en el sentido de echar culpas, porque en política la culpa no sirve, tal vez para alguna iglesia, pero en política no. Es un tema de responsabilidades. Darse cuenta, ahora es un aprendizaje para toda América Latina, que la construcción del sujeto colectivo, de las articulaciones, es palmo a palmo, ¿no? A mí me gusta, que a muchos no les gusta, voy a decir una barbaridad, por decir, mira lo que del fútbol, sí. Bueno, que Simeone, que dice esto es partido a partido. Si nosotros vamos palmo a palmo en cada momento reconstruyendo las articulaciones, porque hay que ver cuáles son los intereses de cada sector en cada momento histórico. No es solamente la lucha del pasado lo que te tiene en el presente, porque uno empieza a ver, digo cosas que uno ve ahí, hemos visto luchas de los cocaleros, cortes de ruta. Pero además uno plantea pisos, y de esos pisos quiere para arriba, no quiere para abajo. No, pero los pisos cambian. Exacto, por eso te digo, pero uno, o sea, Y después viene, ¿por qué hay tres jocaleros en un ministerio y yo no tengo dos? Claro. Esas cuestiones salen. ¿Cómo hay que tratarlas colectivamente y políticamente, insisto? Y ahí creo que hubo, como marcaba Hugo Moldis, que se recostaron un momento en que como la gente apoyaba al gobierno de Evo, estaba todo bien. Y esta crisis, bienvenida sea, lamentando por supuesto el horror del crimen contra este viceministro, si permite poner al descubierto, señores, esto es un proceso vivo, la pulseada es permanente. Por más que la gente apoye al gobierno de Evo, apoyar no significa protagonizar. Aquí hay que construir protagonismo. Eso sería la nota de hoy, Corina. Era Isabela. Hasta el próximo sábado. Era Isabel Rauer, entonces, su columna de política internacional, como siempre, los sábados aquí en Sobre la Hora. Así que ya saben, si vos sos un oyente colgado, no sabes bien a qué hora le enganchás, 9:30 a.m. todos los sábados, Isabel nos está acompañando aquí en el piso de Sobre la Hora. 10:00 a.m, momento de Pepe Villanueva.